Bueno, pues empezamos, ¿no? Bueno, esta, ella es la quinta. Empezamos ellos, quizás, por poner un poco el día, que el sofá cama empezó en enero y esta es la quinta sesión ya. Nos propusimos, bueno, pues invitar a 6 editoriales independientes del panorama español y bueno, ya vamos por la quinta. Vosotros sois la quinta ya, o sea, estamos ya como a un pasito de terminar el ciclo. Y hoy, como sabéis, la novela que se trae es Maldada y la editorial invitada es Sahalin Editores, que viene aquí Dani Oscar en representación. Ellos son de Barcelona y bueno, ahora le daremos la palabra para que nos cuente un poco la editorial y para que responda a las preguntas que tengáis y demás. A diferencia de otras editoriales, tenemos un cuestionario que la han ido respondiendo todas, pero con vosotros ha habido un problemilla, ¿no? Sí, sí. Y así tengo que contestarlo aún. No pasa nada, esto es la calor. Que se pone malo todo. Sí, no, tengo la Feria de Madrid también ahora y tengo... No te preocupes, lo después sí, lo colgamos cuando... Sí, te lo mando. Como todavía queda una semana de mayo y durante mayo es vuestro, el sofá cama, cuando queráis. Y aparte, pues tenemos de invitado a Dani Ruiz García, que es escritor de aquí de Sevilla. Y estará cansado que se lo digan, pero yo lo tengo que decir. Es el último premio Tusqué de la editorial Tusqué, con su novela La Gran Ola, que os recomiendo también a todos, que es muy chula, una novela muy chula. Y nada, que contactó con él Luis para que estuviera apadrinando, digamos, un poco... esta editorial. En principio no íbamos a traer esta novela, sino Requiem por un sueño, pero bueno, al final sí. Han venido Maldadas. Y sí, al final han sido Maldadas. Lo siento por el cambio de última hora. Requiem es una novela que le gustó mucho a Dani y él la propuso para hacer en este club de lectura y estaba previsto reeditarla antes del club de lectura. Lo que pasa que como es uno de los primeros libros que publicamos, pues quería hacer una revisión antes de reeditarlo y entre una cosa y otra pues no me ha dado tiempo a revisarla. Entonces una de las novelas de las que hablamos posibles pues fue Maldada. Sahalin es una editorial de Barcelona, llevamos ahora en septiembre haremos 8 años y publicamos pocos títulos al año, o sea, una media de unos 8 títulos al año, en 2 colecciones. Una se llama como una editorial, Sahalin, y la otra es Al Margen. Al Margen, que digamos que es la colección que mejor nos funciona, por la que se nos conoce principalmente, es donde hemos publicado Maldadas. En Al Margen publicamos, digamos, narrativa del arroyo, que le llamamos nosotros, porque es una narrativa centrada principalmente pues en personajes, incluso en autores, digamos que han tenido una vida difícil. Se centra mucho en los bajos fondos, en las adicciones, novelas muchas veces cinematográficas, muchas de ellas se han trasladado al cine, donde se fuma mucho, se bebe mucho, y se mata bastante también. Y en este sentido, Maldadas también es un título y un autor, digamos, por el que siento fascinación, porque es se llama en Estados Unidos un One Hit Wonder. Son autores que solo se les conoce por un libro o que solo han escrito un libro y su nombre ha quedado asociado a ese libro. ¿Vale? Entonces, el caso de James Ross... digamos que es un poco un one hit wonder por accidente, ¿vale? Porque él era periodista, él quería publicar relatos, principalmente era escritor de relatos, pero le aconsejaron que escribiera primero una novela, porque si no le resultaría difícil publicar relatos, ¿no? Entonces es cuando escribió Maldadas, que en el original el título es They Don't Dance Much, y lo publicó en el año 1940 sin pena ni gloria. La verdad es que no funcionó muy bien la novela y Ross, digamos que se dedicó a otras cosas, escribió más Y bastantes años después, es una novela que se ha redescubierto con el tiempo. Hubo una reedición en los años 70 y después, hace pocos años, siempre en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ha tenido como lectores de culto, lectores escritores que la han ido recuperando. Uno de sus admiradores primero fue Raymond Chandler, que lo hemos, evidentemente lo hemos utilizado en la faja que hay, porque en una carta, eso lo descubrí yo en una carta a su editor inglés del 54, Chandler hablaba de eso, de escritores desconocidos. Y en cierto momento decía, le decía al editor, James Ross escribió una novela titulada Maldadas, la historia sórdida y depravada, pero perfectamente creíble, de un pueblo de Carolina del Norte. Dice, nunca he oído que escribiera nada más. Un año más tarde, en otra carta, Chandler insistía sobre el tema. Dice, a menudo me pregunto, ¿qué pasó con ese tipo que nunca escribió más libros? O, si lo hizo, utilizó otro nombre. Es decir, que le fascinó mucho la novela de Ross y le extrañaba que no hubiera escrito nada más. Después hubo otros, Flannery O'Connor, es otra de las escritoras que ayudó, coincidió con una colonia de artistas y le presentó a un agente. Y después, más adelante, George Higgins, el autor de Los amigos de Dick Coyle, y otras novelas que han publicado libros de las teorías no hace mucho. También, bueno, es el autor del epílogo, que es rarísimo. Ese epílogo es realmente muy raro. Es decir, yo lo leí en la edición que tengo, está ese epílogo, y la primera vez que lo leí no entendí nada, ¿no? Pensé, esto no entiendo de qué habla. Entonces, al final, un poco decidí publicarlo porque Higgins lo acaba de... Hacía pocos años que lo había publicado Asteroide, había funcionado bien. Y bueno, pues pensé, sí, lo elogia, aunque a medias. Y bueno, pensé que bueno, sería otro gancho, ¿no? Aunque el prólogo, el epílogo realmente es raro, es muy raro. En la última edición americana hay un epílogo de Daniel Budrell, que es el escritor de Los huesos del invierno, me parece, y alguna otra novela en Alba, que digamos que pues es bastante mejor, en realidad, ¿no? Pero... y después... Sí, lo de que os decía de que es un poco accidental, lo del One Hit Wonder. Este libro, cuando se publicó en francés, en el prólogo a esa edición francesa, es un prólogo del traductor. Y resulta que el traductor, en un viaje a Estados Unidos, fue a conocer a James Ross. Y le hizo una especie de entrevista. Y pone algún extracto en el prefacio y le pregunta un poco por eso, ¿no? El tema de por qué solo esta novela. Entonces, a Ross, que es en el año, esto es en el año 83, le contesta, dice, aún hoy me resulta embarazoso que me pregunten por qué escribí solo esa novela. Dice, de hecho, no solo he escrito otra, sino un par que fueron rechazadas por los editores. Es decir, no es que fuera un escritor de una sola novela, sino que escribió más, pero no se las publicaron. Esas dos otras novelas las perdió, estuvo en la guerra y las extravió. Y, aparte de esas dos, hay una tercera, titulada In the Red, que aún hoy, unos 25 años después de la muerte de James Ross, pues está inédita en Estados Unidos. Un poco para presentar el autor. Si Dani quiere... Una presentación un poco atípica, porque se supone que te iba a presentar yo a ti, pero al final... Hago el epílogo como el... Como es la novela. Bueno, entiendo que tenemos que hablar de la novela, entiendo también que tenemos que hablar de la colección y de la propia editorial, ¿no? Para empezar por lo de fuera, por la editorial, pues yo diré que para mí ha sido una de las editoriales, digamos, de la que he sentido un sentimiento de epifanía similar al que pude sentir en otro tiempo, cuando el tipo de lectura era más inocente y la capacidad de asombro era mayor, ¿no? Estoy hablando de los libros de Star o los libros de Anagrama de la primera época, ¿no? Y en realidad tiene Sajalín, sobre todo la colección Al Margen, ese componente de tipo de literatura que te mueve un poco a pensar en tener toda la colección, ¿no? Un tipo de literatura muy atinada en el sentido del olfato editorial, donde es muy raro que algún título te defraude, si bien es cierto que ahí ya tiene que haber un componente de sintonía inicial por el que tú te muevas un poco a que ese tono o ese tipo de literatura te interese, ¿no? Pero indudablemente en toda esta eclosión que estamos viviendo de la literatura de las editoriales independientes en España, pues se producen felices sorpresas, y yo creo que estamos ante una de las sorpresas más felices, en este caso, que sería Editorial Sajalín, ¿no? Entonces yo, bueno, pues descubrí Sajalín justamente con el título que ha dicho Dani, de Duber Selby Jr., que creo que fue el tercero o el cuarto que ellos publicaron, y el segundo de Al Margen, después del primero que sacaron, que fue el bestseller que ellos tienen, que es de Edward Banker. Y yo había leído ya a Duber Selby Jr., y esa novela me maravilló, y a partir de ahí me di cuenta de que no era, digamos, un traspiés o un mal camino que ellos habían tomado equivocadamente, sino que era más bien una especie de apuesta por una línea, si se puede decir, editorial, ¿no? Que era esa línea de un poco de literatura que hurga en los, digamos, en los ángulos más ásperos, más invisibles y más desagradables de la realidad, ¿no? Entonces, él dice que son novelas de disómanos, de toxicómanos. Yo diría que son novelas, en general, bastante poco amables, ¿no? Que rebuscan un poco el componente un poco complaciente o miserable de la realidad, ¿no? Y el hecho es que yo, en el tiempo que llevan 8 años, parece que era menos, al principio lo ha comentado y me ha llamado la atención, ya son casi 60 o 60 y pico, sí, títulos, de los cuales pues una alta proporción, un 70 y pico por ciento, vienen a ser de la colección Al Margen. Y yo he leído bastantes libros de ellos, puedo decir una cosa que se puede decir de muy pocas editoriales, y es que todo lo que ha caído en mis manos, en mis pupilas de Sajalín, la colección Al Margen, me ha interesado, ¿no? Y es una cosa que ya de por sí es una cosa, yo creo que es un valor importante per se, ¿no? Y además, digamos que por esa labor que ellos hacen un poco de minería, pues han ido trayendo al mercado español, o al mercado de la literatura en español, pues títulos que estaban absolutamente olvidados o ni siquiera publicados en español, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, de los que he leído, pues Edward Banker, que es el que ellos tienen un mayor volumen de, y además es pues como su la criatura más mimada, ¿no? Porque es la más importante para la cuenta de resultados. Exacto. El Charles Willeford, que también es hemos hablado antes de él, ¿no? Jane Kerrigan, que ha sacado 2 novelas recientemente, ha sacado justamente la segunda, ¿no? Peter Kokan, Dan Fante, que es el hijo de John Fante, ¿no? Y en este caso, pues Jane Ross, que en este caso es Maldada, ¿no? Maldadas, que es una novela que a mí me pareció cuando la abordé, cuando la terminé, una novela que me parece bastante inteligente, ¿no? Que es lo que te comentaba antes, ¿no? En el sentido de que opta por una voz narrativa en primera persona, pero es un narrador que se inmiscuye poco en la narración y que mantiene una distancia que a mí me parece un poco prodigiosa, es una especie de equilibrio durante toda la novela, de manera que no importa casi nada lo que supone él como personaje, y lo más importante es al personaje que retrata, ¿no? Hay un personaje importante en la novela, que es este personaje, que es una figura bastante extraña, que se llama Smooth Milligan, ¿no? Y que viene a ser una especie de trasunto invertido del personaje del Graham Melnick, ¿no? De Alain Fournier. No sé si habéis leído esa novela, que es una novela de iniciación, que cuenta la historia de la dura vida en una especie de internado, ¿no? Y hay un personaje que es un héroe, que es Melnick, ¿no? Y hay un narrador que cuenta la historia en primera persona y que lo que cuenta es la historia de Melnick, ¿no? Y siempre se mantiene un poco al margen. Y aquí sería un poco ese mismo ejercicio, pero al final no hay un Melnick, sino una figura que es el antihéroe, ¿no? Que es una figura absolutamente depravada, inmoral y, yo diría, utilizando una expresión que a mí me gusta mucho, casi un cacho carne, ¿no? Me gusta esta novela porque todos los personajes en cierta medida son malos, ¿no? Y a mí me gusta mucho las novelas en las que todos los personajes son malos, ¿no? Porque yo aborrezco las novelas en las que hay un exceso de buenismo, y desde luego aquí no hay ninguno, ¿no? Y tirando un poco por ahí, hay una Las uvas de la ira, sería de Steinbeck, sería el prototipo de la novela de la Gran Depresión. De hecho, tiene esa intencionalidad de contar en tono de epopeya la Gran Depresión. Y hay mucho de buenismo en Steinbeck, ¿no? Es una novela, yo creo que es muy brillante, pero incurre muchas veces en un exceso de intencionalidad de salvar a los personajes de la quema y de atribuirle, digamos, fundamentos morales que es al final lo que convierte a la novela en más increíble, ¿no? En poco verosímil, ¿no? Pero eso lo traigo porque la edición de Cátedra de las Uvas de la Ira que sacó Cátedra, Juan José Coy, que es el editor y el que hace el prólogo, él habla de que, bueno, que los años de la Gran Depresión, que coincide un poco con los años en los que se escribió esta novela, él habla como de tres grandes corrientes literarias en Norteamérica a raíz de un poco de los años 30-40, y él dice que el primero sería no es en sí mismo una literatura, pero es un género más o menos literario, que es el de las comedias musicales de evasión, representado un poco la figura, por ejemplo, de Cole Porter, ¿no? Después habla de la novela negra, que está perfectamente identificada pues en el propio Chandler, pero sobre todo en Dashiell Hammett, que fue el gran cultivador en esa generación de los 30 y 40, donde produce las grandes obras que han quedado un poco como canon del género del noir, ¿no? El noir americano. Y después habla de la novela social, y es donde mete a Steinbeck y mete a otra gente como Dos Pasos, ¿no? Y yo diría que al final esta novela está un poco a medio camino entre la novela negra y la novela social, en el sentido de que obviamente tiene un poco el registro de todo lo que es la novela negra, ¿no? Decía Fran en la crítica que hizo en el Estado Crítico que era un noir sureño, ¿no? Pues sí, puede ser una novela negra sureña, pero tiene un componente también de demanda social importante, pero de la demanda social, digamos, más inteligente y menos obvia, que es la demanda social que al final más me interesa, ¿no? En ese sentido, es una novela que bebe mucho de, efectivamente, pues quizás de Hammett, pero yo donde le he visto más paralelismo, y lo hemos hablado antes, es el paralelismo más obvio es con James McCain y con El cartero siempre llama dos veces, que yo creo que es una novela casi, no diría gemela, pero que guarda muchísimas correspondencias en muchísimos aspectos, ¿no? Y uno de los más evidentes es en el aspecto de la moral, ¿no? De considerar que, bueno, que a él como narrador, en el caso de James McCain y en el caso de Ross, no le interesa excesivamente la cuestión moral, le interesa más bien mostrar la degeneración de unos personajes que únicamente se mueven por el deseo de medrar, ¿no? De medrar más bien, antes que de medrar, diría más bien de sobrevivir en unas circunstancias de absoluta hambre y de miseria, ¿no? Y me parece muy interesante, aunque tenga más de 70 años la novela, me parece muy interesante como texto y muy oportuno en relación un poco con el, digamos, con esa especie de revivalismo que vivimos ahora mismo de la novela social, ¿no? Donde, bueno, pues durante mucho tiempo, en el caso de la literatura en español, la novela social ha estado denostada, considerada como algo de segunda categoría, probablemente porque había una tentación muy fácil de incurrir en la moralina o en lo aleccionador, ¿no? Sin embargo, hay un tipo de novela social que, digamos, que se eleva por encima de eso y que lo único que hace es describir y describir además de una forma divertida y amena y cercana y con punch, ¿no? Y yo creo que el caso de Maldada sería un prototipo extrapolable perfectamente a una poética de la novela social en nuestros días, ¿no? El hecho de hacer una novela social no implica construir panfletos, ni pretender ser aleccionador, ni señalarse específicamente, o sea, señalarse muy explícitamente de un punto de vista ideológico, sino que se puede hacer una novela social en el tono en que la plantea Jane Ross, ¿no? Donde, bueno, pues al final prevalece siempre la acción. Es una novela de verbo, hay verbo desde el primer párrafo hasta el último, y donde al final no se nos quiere llevar a ningún sitio, simplemente se nos quiere contar una historia, en este caso con bastante pericia, y yo entiendo también que con bastante mala leche, pero sin incurrir en la tentación de aleccionar al lector hacia ninguna dirección, ¿no? Entonces, por todas estas circunstancias, yo creo que Maldada es una novela muy potente y que tiene una actualidad bastante interesante, y desde luego creo que es una novela muy coherente con el catálogo de Sajalín en la colección Al Margen, en el sentido de una propuesta que, digamos, que hurga un poco en las heridas que normalmente están tapadas un poco por la ropa de la agenda cotidiana, ¿no? Y que al final te introduce en otro tipo de literatura que uno asocia en cierta medida a la literatura de verdad. Eso ya es una defensa que hago, que es un poco pasional y realmente un poco elaborada intelectualmente, pero los libros que tiene Sajalín tienen para mí la habilidad, digamos, de conectarme con un tipo de literatura que yo asocio a una literatura verdadera, aunque ya sabemos que el concepto de verdadero es muy maleable y muy relativo, ¿no? Y un poco es mi visión de la novela. Sí. Yo no sé si todos la habéis leído, si no la habéis leído. Ahora, y comentando, sí, ¿eh? No, ¿quieres empezar tú? No, yo no quiero empezar. No quiero empezar del tirón, ¿no? ¿Quién se anima? Yo voy a empezar por el epílogo porque a mí verdaderamente me pareció de coña. ¿Sí? Sí, me pareció que era como parte de la obra, como algo que... una invención del autor, vamos. Pensé, esto es que está este hombre está haciendo un contrapunto tan grande y tan desfasado hasta que ya digo, pero en serio, pero no, que es un epílogo de verdad, no se lo está inventando el autor como un recurso literario para... Me pareció súper sorprendente. Yo no recuerdo muy bien el tono del epílogo. ¿Cuál es el problema? Es que empieza hablando de cosas que tú dices, bueno, ¿y esto qué coño tiene que ver? Está contando una cena que él está en Japón, me parece, es que ahora no... Yo tampoco recuerdo. Pero que está en Japón, se encuentra una pareja... Empieza como hablando del lenguaje, entonces... Lo que viene a decir es lo que viene a... Edita algún clásico... Sí, contextualiza. Pero bueno, o sea, al principio te descoloca un poco, pero después sí que va juntando las piezas. Me encontré con no sé quién en Japón y le dije, ¿qué día haces aquí? Dice, no, ahora él se diría, ¿pero qué coño haces aquí? No, lo que viene es un poco a afear la obligación que tuvieron los otros norteamericanos en los años... de los 40 y los 50 de renunciar a un lenguaje más cáustico y más café. El código Hayes, a lo mejor. Quiere decir que se adelantó a su tiempo James Ross con el tema, con ciertos asuntos en la novela, pero que en el lenguaje no se atrevió tuvo que obedecer, ¿no? Y entonces era un poco el contraste entre esa intención y realmente hasta dónde la forma te va limitando y te va constriñendo, porque si tú no eres libre en la forma, pues al final no dices lo que quieres. Sí, pero eso, bueno, independientemente de eso, ya. De coger rábano por la soja, que no del final del epílogo, independientemente de eso, a mí es una novela que me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante, sobre todo ese juego de los dos personajes, del notario, ¿no? Digamos, el que va levantando acta y va diciendo, y tantos cigarros, y tanto whisky, y tanto dinero, y voy a hacer esto, y un ser pasivo, no sé cómo llamarle, pero... Y va descubriendo al otro, que no hay por dónde cogerlo tampoco, ¿no? Así que... Pero es uno, como la gente que mueve el mundo, ¿no? Que hace las cosas, mata a la gente, lo mete en la cerveza, lo... tira a la mujer del prójimo, en fin, no sé, ¿no? Gente que hace que el mundo se mueva y las cosas avancen. Y bueno, y también el contraste entre lo gordo de todo lo que está pasando y que no pasa nada en realidad, ¿no? Así que al final todo queda igual, la injusticia queda igual, ¿no? Así, no, la injusticia no hace... No, en la novela no se mueve nada. El inocente queda en la cárcel. Él se va, igual que vino, lo ha perdido todo, lo sigue perdiendo todo, y eso me gustaba mucho. Porque nos hemos saltado un paso, ¿eh? Es que nos cuente el más de la editorial. ¿Sí? Nada, es lo que solemos hacer. Bueno, básicamente, si no lo he dicho, solo publicamos traducciones, es decir, es una editorial dedicada exclusivamente a las traducciones. y publicamos un poco, hemos publicado autores de muchos países distintos. Es decir, sí que es cierto que en la colección Al Margen, la de Maldadas, hay una mayoría de norteamericanos, porque nos hemos dado cuenta de que este tipo de literatura pues se ha dado mucho en Estados Unidos durante el siglo XX, y hemos sacado pues incluso rarezas, es decir, autores absolutamente desconocidos aquí, pero incluso algunos de ellos desconocidos en Estados Unidos. Y en cambio la otra colección, que es más, bueno, de clásicos modernos, autores vivos también, son más bien europeos. También lo que coincidimos en las dos colecciones, que son absolutamente desconocidos aquí en España, es decir, yo creo que de todos los autores que hemos publicado, quizás solo uno era ya más o menos conocido, que es Bernard Malamud, el escritor norteamericano judío de relatos, maestro de Philip Roth, pero el resto no. Entonces eso supone un reto para llegar al público, porque claro. ¿Y cómo llegáis a estas novelas de autores que incluso me dices que no son conocidos en Estados Unidos? A través de... Bueno, hay una serie de formas. No trabajamos quizá con una editorial más grande o tradicional que se nutre de agencias que le envían manuscritos o le hacen propuestas, porque va siempre ligado mucho a lo que se publica en ese momento fuera, sino que yo hago más la tarea de buscar. Es decir, todo viene de lecturas previas, de editoriales extranjeras que me gustan. Yo leo en inglés, en italiano. Entonces, pues de lecturas acumuladas que llevaba, y después lo que me ha pasado mucho durante estos años es que unos autores me llevan a otros. Y claro, eso, cuando lees. Sí, muchas veces es maravilloso. Es decir, buscando información de un autor, pues en un artículo citan a otro autor, buscas información y dices, ostras, pues tiene muy buena pinta, entonces pides el libro. Por ejemplo, con el de Maldadas, este creo que lo descubrí, ahora no recuerdo exactamente, pero me parece que fue en la reedición de los años 70. Es una colección bastante mítica, así como de novela entre social, novela negra, y creo que lo descubrí ahí. Pero en el prólogo de la última edición de este libro en Estados Unidos, en el prólogo de Daniel Burrell, no el de Higgins, al acabar citaba a dos autores similares a Ross, un poco por la época y un poco porque solo habían escrito un libro. Y uno de ellos es Tom Cromer, que es un autor que hemos publicado, un libro que se llama Nada que esperar, que fue un vagabundo durante la Gran Depresión. Era un chico con estudios, se quedó sin dinero, y estuvo 4 años durante la Gran Depresión, pues de ciudad a ciudad, trenes, sobreviviendo. Y solo escribió ese libro, que son como relatos episódicos en primera persona sobre lo que fueron sus 4 años de vagabundo. Es un libro durísimo. Es escalofriante, pero es un documento maravilloso. Es decir, ahí no hay nada de buenismo. Es decir, es casi no es ni literatura, digamos, es autobiografía pura y dura. En ese sentido, nos gusta mucho. Dani decía lo de la literatura esta de la verdad, o que es un poco complejo definirlo, pero sí que es verdad que a mí, al menos personalmente, todo el tema más experimental o metaliterario me cuesta. Es decir, hay novelas buenísimas, pero no siento especial predilección. Es decir, a mí me interesa que se note la vida del autor en las novelas, pero siempre en ficción. Es decir, ficcionalizar tu experiencia o la experiencia o del autor o de la gente que tiene alrededor, porque al final los novelistas normalmente lo que hacen es pues tomar muchas cosas de la gente que conoce, ¿no? Y en ese sentido, Maldadas, me gusta mucho también lo que es la descripción de lo que es ese pueblo, Corinth, ¿no? Pero es una descripción a través de los personajes, porque la acción pues básicamente es en el salón de carretera, pero como ahí van circulando pues todos los personajes, todas las clases sociales, pues te hace un retrato. Nada amable, pero te hace un retrato de lo que es un pueblo pequeño o de Carolina del Norte pues en aquella época. y en ese sentido, pues la otra colección, la de Sajalín, pues ya os digo que hay un poco más de diversidad. Es decir, tenemos autores italianos, tenemos clásicos italianos, como puede ser Beppe Fenoglio, que es el autor de Partisano Johnny, que es como la gran novela de la resistencia en Italia, que estaba inédita en castellano. Y hemos publicado pues autores franceses, alemanes, irlandeses, rusos, japoneses de al margen. Es una rareza un poco, sí, al margen, muy norteamericano. Y este lo pusimos en al margen porque básicamente es Osamu Dazai, que es uno de los, es el segundo después de Bunker, el segundo libro más vendido de la editorial. El título ya es indigno de ser humano, y es un tipo que es como el autor maldito japonés del siglo XX. Intentó suicidarse 5 veces, en una de ellas murió su pareja porque hacía suicidios en pareja y tal, bueno, una locura, y a la sexta se suicidó con su última pareja. Y era un tipo pues que le, o sea, tenía pánico a la sociedad, y entonces hacía de bufón para caer bien a los demás, pero dentro vivía un infierno. Y fue adicto a la morfina, bueno, tuvo una vida pues bastante complicada. Y es un librito, indigno de ser humano, pues muy corto, muy autobiográfico, sobre esos años de juventud. Él era de provincias, se fue a Tokio a estudiar, no estudió nada, estuvo en el movimiento clandestino comunista, pero dice que lo hacía para agradar a los demás. O sea, hacía las acciones más arriesgadas para que el resto lo aprobara, pero en realidad el movimiento le daba igual. O sea, es una cosa bastante curiosa. Y sí, el japonés es una cosa un poco rara. Y sí, hemos publicado autores de otras latitudes que, la verdad, son los que cuesta bastante vender. Es decir, en el catálogo tenemos a 2 africanos, por ejemplo, que son 2 libros maravillosos. Uno es un egipcio que se llama Cerveza en el Club de Snooker, sobre un poco la revolución de Nasser, un libro con humor, y el otro es La Casa del Hambre, que es un autor de Zimbabue, Dambudzo Marechera, que era muy brillante, también bastante loco, y son relatos muy duros. Y después tenemos a un australiano, bueno, tenemos a 2, uno es el que ha dicho Dani, que es Peter Kokan, que a mí me parece un autor fabuloso, que se llama Publicamos Aires Nuevos. Él ha escrito Está vivo, tiene 80 años, o 70, ahora no recuerdo. Y este autor, con 19 años, pues tuvo una infancia, creo que era huérfano, disparó a un político australiano con una escopeta, porque estaba un poco desequilibrado. Entonces, no, al político no le pasa nada, pero él lo sentenciaron a cadena perpetua. Y en la cárcel empezó a escribir poesía. Se la publicaron, al final le concedieron, digamos, el perdón, y se hizo, es decir, es uno de los escritores, de los literarios más reconocidos en Australia. Y lo que pasa es que esta novela, que es un poco sobre sus años de formación de niño desamparado en la Australia, entre la Australia de ciudad y la Australia rural, es un libro con mucha fuerza, pero no, es un autor desconocido, no. Y lo otro sí que es una rareza dentro del catálogo, lo pusimos al margen, pero no sabíamos ni dónde ponerlo. Es una trilogía de relatos humorísticos de un escritor australiano que se llama Kenneth Cook, que cuenta sus desventuras con la fauna animal y humana de la Australia profunda, el Outback, el desierto. Es decir, el primer libro es El koala asesino, pero es, el koala le intentó hacer daño una vez. El segundo es El lagarto astronauta y el tercero es El canguro alcohólico. Es lo más ligero, digamos, que tenemos en el catálogo, pero es muy divertido, porque es eso, animales, problemas con los animales y locos de la Australia profunda que están todo el día bebiendo en los bares, apostando, y es una trilogía pues peculiar y muy, muy divertida. ¿Alguno de los libros que está incluido en vuestro catálogo era ya una rareza en el país de origen y ha servido para... vuestra edición ha servido un poquito para, incluso en su país de origen, volverlo a sacar a la luz? Tampoco hemos tenido tanto éxito. No, creo que no hemos llegado aún a ese punto. No, Bunker sí que es un caso. Bunker es nuestro bestseller, No hay bestia tan feroz, el primer título de la colección Al margen que publicamos, sigue siendo el libro más vendido de la editorial. Era un autor bastante olvidado en Estados Unidos, pero sin embargo conocido y que se vendía bien en Italia sobre todo, pero también en Francia y en Inglaterra. A nosotros nos fue muy bien, pero creo que no ha llegado eso a Estados Unidos. No, la verdad es que tampoco somos pequeñitos y no... No, pero sí que es verdad que sí que he establecido relaciones pues, con otras editoriales independientes o pequeñas de otros países, como Francia o Italia, y pues yo les pregunto por títulos, ellos ven mi catálogo, y les gusta, se establece una conexión, y después pues han publicado alguno, están en proceso en Francia de publicar, por ejemplo, En el patio, que es una novela ambientada en la prisión de San Quintín, de Estados Unidos, por alguien que fue preso. El de Peter Kokan también es posible que se publique en Francia, o Jean Stafford. Es una editorial en ese sentido que la colección al margen es muy masculina, es decir, todos los autores son hombres. La editorial pecamos de publicar a pocas mujeres, es cierto, lo reconozco. Hemos publicado solo a dos norteamericanas, dos libros de relatos, que además son extraordinarios. Una es Jean Stafford, que ganó el Pulitzer por el conjunto de sus cuentos y del que hicimos una selección. Y la otra es más reciente, que se llama... Es otro One Hit Wonder. Es una escritora, Stephanie Baum, que solo ha publicado, está viva, solo publicó en el año 90 este libro de relatos, que se llama, nosotros lo titulamos Alfa Bravo Charlie Delta, porque ella era hija de militar y tuvo una vida como itinerante de la infancia por las bases militares americanas. Y esas son las dos mujeres. Déjame que la reformule entonces la pregunta. Sí. Ya que no publicáis, solo publicáis traducciones, ¿ese contacto con editoriales de Francia, Italia, os ha servido para enteraros de que quizá esas editoriales, gracias al contacto con vosotros, van a rescatar a autores que aquí en España, autores españoles, que estaban de alguna forma marginados o que ellos lo han descubierto gracias a que, bueno, que os conocieran? Bueno, autores españoles, nosotros claro, no publicamos, no, pero sí, eso, lo que os comentaba, que sí que ha habido como intercambio de información un poco, ¿no? De ver los catálogos, o decir, pues vamos a publicar esto, a ver qué te parece, y en ese sentido sí que ha habido como pues esa complicidad. No sé si ibas por ahí, pero... No. ¿Y centroeuropeos y eso no habéis sacado casi, ¿no? Sí, centroeuropeos tenemos... A mí me gusta mucho... Bueno, el nombre de la editorial es Sajalín. Sajalín es una isla rusa que fue colonia penitenciaria durante el zarismo, y Chekhov hizo un viaje de locos que se los aconsejaron porque estaba mal de salud, pero él quería ver las condiciones de vida, y es un poco un homenaje a Chekhov, que a mí es un autor que... y soy bastante lector de literatura rusa, un poco en homenaje, y quería publicar a muchos rusos, pero de momento me quedan dos. Cuesta mucho venderlos, o al menos los que tenemos dos rusos. Tenemos un autor que hemos publicado tres novelas, que es bosnio-croata, es joven, es periodista y se centra en la guerra, es un autor muy potente, muy interesante, se llama Ivica Zlikic. Y centroeuropeos tenemos a un autor... casi todos estos en, bueno, todos en la colección Sajalín, excepto uno de los rusos que estuvo en Chechenia en la guerra, ¿no? Está Ota Pavel, que es un autor maravilloso, un autor checo, del que hemos publicado dos libros, Cómo llegué a conocer a los peces y Carpas para la Wehrmacht, que es un escritor peculiar porque era periodista deportivo, y en unas olimpiadas, él era judío, sufrió el nazismo, después también sufrió el comunismo en Checoslovaquia, y en unas olimpiadas que cubría de invierno, como periodista, se volvió loco y quemó una granja, dijo que vio el demonio, entonces lo internaron en psiquiátrico. Y cuando estaba en el psiquiátrico, era un autor popular, es decir, la gente hacía colas para comprar sus libros de reportajes periodísticos, los médicos lo animaron a escribir pues lo que quisiera, ¿no? Y entonces ahí él empezó a pensar en sus momentos más felices, que estaban asociados a la infancia. La infancia, pues en la Checoslovaquia rural, a esa serie de recuerdos. Entonces son unos libros, son relatos. Lo que a mí me gusta mucho de Pavel son como relatos muy inocentes, que tienen humor, y en cambio están narrando ese siglo XX en Checoslovaquia, que es durísimo. Es decir, su padre y sus dos hermanos fueron enviados a campos de concentración. sufrieron durante el comunismo también, pero en cambio lo cuenta con humor. Pues el padre era un vendedor ambulante, un personaje increíble, y tiene eso que tienen otros checos también, como Hasek, como Hrabal, que en circunstancias muy difíciles consiguen sacarte una sonrisa. Y esos son un poco los centroeuropeos, creo que tenemos. Algo hemos hecho. Lo que pasa que es eso, es cierto que nos cuesta mucho. Quizá hay otras propuestas, otras editoriales que también hacen eso. Lo de Al Margen, quizá no había ninguna editorial que se dedicara un poco a este tipo de narrativa o que le dedicara, publicara títulos sueltos, pero que le dedicara una colección no había. Ahora está Dirty Works, que hace un poco algo similar. Y quizá por eso en esa colección tenemos lectores más fieles, tenemos más lectores. Lo otro, digamos, yo creo que se dispersa más porque hay mucha más oferta. Es decir, lo puede hacer Libros del Asteroide, lo puede hacer Impedimenta, lo puede hacer Periférica. Hay mucha más oferta. Entonces cuesta más pues destacar esos libros, aunque lo trabajamos y lo intentamos, porque claro, nos parecen maravillosos. Sí. ¿Y en el mercado nacional no habéis tenido la tendencia de recibir ofertas no pedidas? ¿Manuscritos te refieres? ¿Manuscritos o de agencias? Sí, aún seguimos recibiendo cosas. Sí, sí, ¿no? Sí, lo que pasa que... A mí, en este sentido, yo me pierdo una parte bonita del oficio de editor, es decir, que es acompañar a un autor o poder descubrir a un autor, digamos, que escribe en castellano y poder discutir incluso con él el texto y hacerle sugerencias. Eso lo hago, pero en una parte, digamos, mucho más reducida, que es con la traducción. Es decir, yo trabajo pues con el traductor. Pero vamos, con el catálogo de medio loco que tú tienes, delincuente, sí, de estar vivo esta gente te hubiera vuelto loco. ¿Qué quieres que te diga? Hay uno que tiene la foto preso, ¿sabes? Que sí, hay varios presos. El que no sí termina disparando a un político acaba quemando algo, ¿verdad? Que son gente un poquito... Sí, pero mira, Dan Fante es el hijo maldito de John Fante, el escritor norteamericano. Maldito porque tuvo una vida llena de excesos. Pues estuvo dos veces en Barcelona, ya no bebía desde hacía unos años. Claro, estábamos un poco temblando, pues sus novelas, o sea, hay excesos de todo tipo, es decir. Entonces, claro, estábamos, hombre, tenía ya 60 años, pero bueno. Y no, y el hombre encantador, pero una persona maravillosa, es decir, estaba muy agradecido porque pues, hizo muchas entrevistas, estaba contento de que lo publicáramos, y fue muy, muy bonito, fue muy bonito. Y después, dos años después, volvió a venir, incluso vino con su mujer y con un niño pequeño que tenía, y estaba encantado. Sí, la verdad. Porque lo cogiste ya la madurez. Hombre, sí, claro. Ya no bebía. Sí, ya con la mecha corta. No, estaba reformado. Vosotros no. Y en ese sentido, pues sí, es un poco una lástima. Lo que pasa es que yo, como lector, pues siempre me había atraído pues mucho lo de fuera. Es un prejuicio, es decir, no tiene ninguna base. Y entonces, al decidir un poco empezar con Sajalín, claro, la idea era publicar pocos títulos y centrarme un poco, especializarme en algo. Si algún día esto funciona y puedo ampliar, pues quizá... Pero bueno, ahora lo que estoy pensando es de traducir cosas de alguna del catalán. Es decir, ¿publicáis en catalán? No. ¿Y Latinoamérica? Latinoamérica... Pues hay muchísimo mercado de autor cubano, de tropicales, que puede ser muy interesante. Sí, seguramente. Seguramente. El problema es que implica, claro, mucho tiempo el tema de los manuscritos. Claro, tiempo, la editorial prácticamente sí, soy yo editáis solo. Editáis 8 títulos, ¿verdad? Sí. Que tenéis como un trabajo muy centrado. Sí, entonces, claro, es una cuestión un poco de tiempo y de no... O sea, de especializarse en algo, intentar que te conozcan con eso. Es decir, llevamos 8 años y ahora se nos empieza a conocer, o hace 1 o 2, por la colección Al Margen. Es un trabajo de minería, no solo la búsqueda de títulos, sino la búsqueda de lectores. Pero bueno, pero si habréis notado lo que tú dices, ¿no? En los últimos tiempos, como sí, una mayor receptividad por sí parte de libreros y por sí parte en general del sector hacia vuestros títulos, ¿no? Sí, sí, sí, no, es decir, en cuanto a lectores, sobre todo en la colección Al Margen, pero en libreros sí que... En libreros casi desde el principio sí hemos tenido... Con las librerías independientes, muy buena relación. Sí, con con los libreros de verdad, sí, los que leen, los que recomiendan. No, aparte los libros están, vamos, están, son fantásticos en cuanto a... Bueno, son, para nosotros son fundamentales. Sin ellos, que recomiendan los títulos, pues claro, nosotros, la difusión que podamos tener en prensa, pues sí, podemos ir de vez en cuando, pues en Babelia, pero poco. Por tanto, una parte importante es el trabajo de los libreros. ¿Y el retrachilado por qué, tío? Porque es una cosa que a mí como, ya, como ya, ojeador de librerías me fastidia la barbaridad. Nos, porque siempre tengo la sospecha de que se me quiere esconder no, el tema. Nosotros al principio no retractilábamos los libros. Retractilábamos el plástico. Ah, este, eso, no, ah, no, okay. Sí, esto es, los libros. Ah, ya. Con esto. Sí. Nosotros no lo hacíamos. Lo que pasa es que a los 3 o 4 años hicimos un cambio de distribuidor. Eso implica cajas arriba, cajas abajo, tal, ¿no? Nos llegaron todas las cajas que tenía el distribuidor. Nuestros libros tienen el fondo blanco. Se manchan. Sin el retractilado, o sea, la mitad eran para tirar. Porque claro, van de librería, te lo devuelven, tal, para tirar. Entonces a mí me costaba mucho porque como Dani, pues también tengo cierto reparo en abrirlos. Porque no pasa nada, se pueden abrir. De hecho, algunos libreros, si piden más de uno, lo que hacen es abrir el primero para ponerlo allí, ¿no? Pero es verdad que hay gente que la repara, ningún reparo, hay que abrirlos, hay que mirarlos, tocarlos. ¿Habéis enterado, no? No, ningún problema, desde vais a una librería y está reabrido, ya hemos tenido aquí varios editores claro, con el libro blanco y buscando soluciones. A nosotros nos costó mucho tomar esa decisión por eso, ¿eh? Porque nos daba miedo eso de que, claro, la gente le da un poco que era cierta desconfianza porque parece que te están escondiendo el pescado, que no lo ves tú, como cuando vas al mercado, bueno, entonces... Sí. En vuestro caso seguro que no es por eso, pero hay muchos casos que yo creo que es por eso, ¿no? No lo sé, no lo sé. Nosotros somos, en ese sentido somos muy honestos, porque ahora está muy de moda utilizar el papel volumen. Papel volumen es, este libro tiene 350 páginas más o menos, y bueno, y es así, ¿no? Sí, me la reparo porque me gusta mucho la editorial y no quiero meterme con ella. Coge de Mondadori, no tiene una que te caiga. ¿Cuál es? Fadecai. ¿Cuál es? Ah, el de Laura. Laura también me cae bien, pobre. Pero esto es papel volumen, no, es que este es muy grueso, ¿eh? Bueno, es igual, voy a coger el de Dirty. Sí, el de Dirty sí. Que es una editorial maravillosa, ¿eh? Es decir, pero este libro ocupa más o menos lo mismo, un poco menos, ¿no? Y el peso también se nota, claro. Tiene 207 páginas. Venga, entonces, lo que pasa es que a veces ves el precio, ¿no? Y si no abulta mucho, uff, qué caro, ¿no? Pero porque a veces es eso, le pone un papel que abulta. Y eso se ha puesto mucho de moda. A mí es que no soporto el papel volumen, no lo soporto. Es decir, es como, aparte tiene una rugosidad, pero bueno, eso es de ya de tarado un poco de la edición. Oye, aquí hay gente que está escondida detrás del plástico, es habla algo, ¿no? O sea, tendréis que decir algo, ¿no? Porque os he traído está ahí más callado que... unos catálogos y a Luis ya se lo he dicho que quería traeros unas bolsas, pero las están haciendo. Que se las mandaré a Luis, bolsas de tela, de la editorial, y si pasáis por aquí, pues Luis os la dará. Esperemos que sí que se pase. Bueno, Carmen, di algo. Si queréis pasar esto... No. Gloria a Dios. Carmen, Gloria, ¿no? Esto de la otra América es una campaña que hicimos, es antigua, pero hay algunos de los títulos de al margen. Lo hicimos centrado en lo que es los americanos. Llego tarde, no sé si habéis comentado lo de Moreno. Tiene que ver con lo que has comentado tú antes del lenguaje, del uso del lenguaje. A mí, en el caso de Moreno, me parece una traducción muy acertada, más que Nigue o cualquier otro tipo de. Lo de Moreno tuvimos. A mí me gusta. Es una opción del traductor y se la discutimos. Es decir, porque en el original. En el original decía. Nigue sería, ¿no? Decía Nigue. Decía Níger, entonces sí. Nosotros decimos... Pues, a mí me encanta la opción de Moreno, me parece muy... Nosotros, en principio el primer corrector, que es el que corrige todos nuestros libros, le preguntó por qué, ¿no? Porque no... O sea, le parecía que en ese caso no hacía falta poner Moreno. A mí no me desagrada, ¿eh? Me parece que funciona. A mí la traducción me llama la atención el título, porque ahí hay un juego... El título fue complicado. Que es un triple salto mortal que realmente no lo he llegado nunca a pillar todo. Pero quizás desde los juegos de las cartas. Sí, por eso, pero como no... Bueno, desde el principio. No, pero que también. Sí, pero que el inglés. No entiendo la relación con el título, que creo que tiene algo o no. Bueno, a ver si me acuerdo, pero sí, el original es They Don't Dance Much. Ya no bailan. Pero claro, el traductor nos pasó muchas propuestas, ¿no? Algunas eran bailan pero no mucho, o bailar no bailan mucho, algo así, ¿no? Y claro, era un poco raro, es que el original es raro el título, sí, ya. Sí, o sea, porque buscamos a ver si quería decir algo. Porque, hombre, tiene su gracia, ¿no? Sí, están ahí en el salón, ¿no? Y ya no bailan bebiendo, tanto. Pero claro, tampoco... Y entonces al final una de las propuestas que nos hizo fue la de Maldadas, ¿no? Que tampoco se aleja del original. Pero nos pareció que funcionaba. Es decir, que ¿por no. ¿Qué no se aleja del original? No se aleja más que otro cualquier título. Bueno, hombre, claro, They Don't Dance Much, una traducción literal, no. Es curioso, porque hay una novela muy conocida también de esa época, que es de Horace McCoy, que en inglés se llama ¿Acaso no matan a los caballos?, ¿no? Sí. O sea, sí, esa sería la traducción. Y bueno, es verdad que la película se le puso, era el famoso danza maldito. Sí, pero que el libro lo tradujeron. Lo tradujeron así, ¿acaso es... no matan a los caballos? Sí. Pero que aquí yo pensaba, como aquí hablaba de bailar, digo, han hecho un juego aquí también parecido. Pano. Yo al principio era muy respetuoso con los títulos, es decir, no quería modificar. Pero con el paso de los años me he ido relajando en ese sentido y últimamente los cambio mucho. Porque creo que a veces puede ayudar, digamos, incluso a venderlo, a darlo a conocer. Y a veces lo hemos cambiado. No somos como los franceses, que lo cambian absolutamente siempre y ponen cualquier cosa. Pero en algún caso sí que nos hemos tomado alguna licencia. ¿Pero has tenido alguna mala experiencia con un título así muy largo, muy literal, que luego la gente no ha pillado? Seguramente. A ver, estoy pensando en algún título. Espera, a ver si con el catálogo me inspiro. Sí. Por ejemplo, hay este que pusimos el nombre de la película, de la adaptación, que es El Callejón de las Almas Perdidas. Ahí pusimos el título de la película. El original es Nightmare Alley. No, Alley es un callejón, pero Nightmare es una pesadilla, ¿no? Entonces ahí el título nos gustaba, de la película. Después también tuvimos bastantes dudas con Los Reyes del Jaco. Pero ese está muy bien. Ese está muy bien y ayudó, ¿ves? Ese ayudó mucho. Sí, está muy bien. No, sí, nos costó mucho, pero el original es... The Jones Men. The Jones Men, que es como se llamaba a los camellos en la época en Detroit, como estaba ambientado, ¿no? Y nos costó lo suyo. Y ese fue un acierto, la verdad. Creo que la portada también, pero ese influyó. Y después está este... de un irlandés, que el original es Young Skins, pero skins no en el sentido de piel, sino de jóvenes, ¿no? Jóvenes pues de una ciudad de provincias, en argot, ¿no? Y claro, como trabajo en castellano, Young Skins es complicado. Entonces, como son relatos que están ambientados en una ciudad de ficción, pero que tiene un nombre, pusimos el nombre de la ciudad, que es Glanbeigh. Y un poco así. Ahora el último, uno que vamos a sacar ahora, también estábamos dudando, porque el original es Oklahoma Town, es una novela del año 31, Estados Unidos, y entonces dudaba entre Oklahoma simplemente o Un pueblo de Oklahoma, que seguramente es lo que utilizaremos, Un pueblo de Oklahoma. Bueno, yo más o menos Sí comenta también, que ya lo habéis dicho antes, que muchas de estas novelas, que por cierto ya me queda topica con la colección, así que alguno caerá, ¿no? Porque entre los gatos que están todos los autores y esta novela en concreto, que me ha gustado mucho, pues sí va un poco con ese espíritu. Sí. Además yo venía diciendo, digo, no, hacía tiempo que no bebía yo tanto una novela, porque estaba todo el día bebiendo. Bueno, y escupí también, pero bebé en un golpe es que no. Sí, lo alta. Entonces venía pensando en eso y me ha hecho gracia cuando lo has comentado, porque digo, bueno, no iba yo muy desencaminado, lo digo. Un poco eso de lo cinematográfico que me ha resultado. Además yo ya me imaginaba en blanco y negro, además como muy lento todo, porque realmente, aunque eso, como ha comentado Angelina, pasan cosas, pero es que yo lo veía allí que no pasaba nada, ¿no? Y la verdad es que realmente eso, estaba yo ya metida en mi película y me ha resultado también, me ha gustado mucho cómo eso, cómo narra el punto de vista del narrador, como es como tan aséptico, porque yo la verdad la escena del asesinato y de todo el tema de las cervezas me pareció bastante impactante y bastante brutal, y lo cuenta de una manera tan aséptica que es que parece que te está contando que ha ido a comprar pan. Entonces me resultó muy, muy impactante y cómo mantiene ese tono a lo largo de toda la novela, ¿no? Entonces creo que también, bueno, un poco eso creo que es un acierto, ¿no? Porque no te saca en ningún momento de lo que te está contando con alguna opinión suya ni nada, sino totalmente plano, ¿no? Bueno, plano en el sentido de que te lo cuenta. Sí, es un narrador en primera persona un poco extraño en ese sentido, ¿no? Porque normalmente un narrador en primera persona es muy... Se implica mucho. Claro, y en ese sentido, toda la novela más parece casi, parece, a veces da la impresión de que sea en tercera persona. Efectivamente, además hay, ¿no?, un punto que yo creo que hacia medio de la novela es cuando uno descubre que ese personaje es un personaje joven, muy joven, y que está casi tutelado por el otro, que vive allí con él, en la misma habitación, pero en ningún momento te haces idea. De hecho, el nombre del personaje casi pasa desapercibido. Sí. Es como tres veces en la novela y ya está. Sí, también porque es un personaje... No sí, quería interrumpir, no, no. Muy cabrón, en el sentido de que él es un hijo de puta como el otro, pero también, como lo está contando él, también hay como pequeños destellos en que el tipo se salva. Hay momentos en que están torturando al Belfort, al que están matando, dice, y yo miré hacia el otro lado. Sí, ¿no? Todo el rato, dice. Sí, miré para otro lado, no sé qué, como diciendo, a ver, yo estoy aquí. Pero... Y estoy con la linternita para acá y para allá como un hijo de puta auténtico, o sea, pero no hago nada, pero... Creo que es un granuja muerto de hambre que se busca la vida, claro. ¿Eh? Que en un momento determinado aprende a buscarle las vueltas al otro y empieza un poco a tocarle las narices, ¿no? Que en realidad es un personaje además muy de la picaresca, pero de la Gran Depresión, ¿no? Es un muerto de hambre, ¿no? Es un tipo torpe, ¿no? O sea, encuentra el dinero y el otro lo coge, o sea... Al final se va sin el dinero, o sea, es verdad que... Pero sí que tiene ese punto, el de ser muy aséptico, y lo que decía antes Angelina, a mí me sorprendía, lo de tipo notario, o sea, y me pidió $25 y le di 4 billetes de 5 y uno de 3 y uno de 2. Y es tan exacto que también dudas de él como narrador, porque tú dices, coño, ¿quién se va a acordar? Y le puse una Coca-Cola y pidió un filete y me dijo, ponme todas las salsas que tengas. Y dice, joder, mamón, ¿cómo te...? O sea, yo soy una memoriona, o sea, con eso también me... Sí, muy específico muchas veces. Muy específico. ¿Dónde escupen? Siempre te explican dónde. Sí, ¿dónde escupen? O dónde... O sea, como una memoria ahí, como si tuviera una cámara aquí y diría, voy a escribir y que la cámara me cuente lo... Además, muy tramposo, sí, como narrador, porque muchas veces hace muy como si fuera un guayé, en el sentido de que él observa al otro cuando está bailando con la hija del rico, la mujer del rico, pero otras veces se salta la perspectiva por donde le sale y hace la omnisciencia y se pone como a contar la historia como si estuviera allí. O sea que también es un tipo de narrador muy, muy tramposo, ¿no? Sí, claro, y hay momentos en que es tan tramposillo a veces. Que hace trucos, porque dice, y me acerqué para ver qué hablaban, pero el coño te estás empapando como si tuviera la oreja aquí, porque imaginaron un sitio lleno de ruido, y está pegando la oreja al rico y a la mujer, que hay un momento dado en que dice el rico, como me ponga los cuernos, mato al que sea, ¿no? Pero claro, esa relación está muy emplasmada, por ejemplo, claro, esa tensión erótica que tiene con el antiguo amante, sí, y sí, como es un vaivén continuamente de coche, no se sabe muy bien. Es decir, que ahí hay elementos de un talento narrativo brutal. Claro, claro. Que probablemente, es que si hubiera seguido, hubiera hecho novelas seguramente más redondas, pero que la novela per se es una evidencia de una potencia narrativa considerable. Sí, es que lo que tú decías antes, una novela muy inteligente, en el sentido de la primera página, ¿no? Que está en otra gasolinera, en otro sitio. Sí, a mí el principio. Y no, me encanta, y no está nombrando a nadie y dice, y llegó Lola. Entonces tú ya sabes, dices, hostia, está Lola, va de aquí una guerra que no vea, ¿no? Porque que no hay nombres, y de repente está ella que llega en el coche con el marido a echar gasolina, ¿no? Pero no quería interrumpirte, Isa, perdón. No, no, no, no. Me apasiona. Qué mal, que me van a estar aquí ante toca ya. Y bueno, luego también eso, que al final realmente todos los personajes tienen sus miserias, ¿no? Y te da pinceladas de, hombre, de algunos evidentemente más, pero porque cuando presenta un poco a todos los que van a trabajar allí en el salón, dice, con cuál me quiero, porque vamos, yo lo pienso en todo, vamos, un regalito. Hombre, ya después evidentemente pues van dando en la miseria de cada uno, ¿no? Y deja a otros más al margen, pero que solamente en esa presentación tú dices, uff, esto... Y bueno, esa América profunda que muchas veces, bueno, también se ve en otras películas, ¿no? Y otros libros, bueno, imagino que existirá y habrá existido, entonces... Da un poco de yuyu. Sí, además, a todos pensar los... que eso realmente no es. No, y a todos los ficción, niveles. ¿No? Y no ha sido ficción, ¿no? Porque la América profunda es muy profunda. No, y es a todos los niveles, pero no solo son los que trabajan allí. Claro. Sino está el que controla el cotarro, el actor, o sea, Legrand, está el padre, claro, Fisher, claro, que sale ese educado, el negro, que dice. Que, no, que es que el padre me insultaba. No, o sea, que es a todos los niveles. El periodista, que también está muy bien, el periodista, sí, local. Sí, exacto, solo te saca el periódico cuando no está borracho. Ah, bueno, sí, eso es muy divertido. Los estudiantes que vienen de Duke, que son... Va haciendo además dentro de los capítulos eso, primero el béisbol, luego el tema de las máquinas, el tema de la política, el tema de... como centrando en ciertos capítulos, sí, como una pequeña reflexión muy, desde un punto de vista muy pragmático, pero de algún tema de sociológico, social. Sí, eso, la relación entre los de que, ¿no?, que vienen del norte, ¿no?, y los yanquis, y que desprecian, ¿no?, un poco todo. Sí, sí, yo creo que el retrato está muy, muy logrado. Hay incluso cosas de muchísima actualidad. El otro día se lo comentaba Luis cuando estuve ahora con todo el tema atrás, ¿no? Que hay unos personajes que de repente aparecen ahí como setas, que son los jugadores de béisbol, ya mayorcetes, pasados, de segunda fila, que están ahí encima a ver quién vea más lejos, ¿no? Y hay uno que dice, no, es que ahora el béisbol ya no es lo que era, ahora es como todo, ahora hay que tener alguna etnia, o ser emigrante, sí, o no sé qué. Y le dice el otro, bueno, pero que me cuentas, tú lo tienes fácil, tú eres portugués, ¿no? No, no, yo nací aquí en el pueblo tal, ¿no? Tú dices, hostia, estamos hablando del año 40 y, claro, bueno, ese discurso es de más viejo que, bueno, tan viejo como el primero que plantó una piedra y creó un pueblo, ¿no? Pero me llamaba la atención, ¿no? O sea, que me parecía muy, en ese sentido, muy de ir al fondo de lo que se siente cuando hay... cuando vienen maldadas, ¿no?, en las situaciones de crisis, ¿no?, que estamos también viviendo, ¿no? Bueno, mozos, Marquina. A ver, a mí me resulta esto tan sordida la palabra. Tenemos peores, ¿eh? Es que no se salva nadie, ¿no? Lo de todos los no suele salvarse casi nadie, ¿no? Y esa, como esa miseria económica de esas cantidades que ganan, por mucho que fueran los años 40, y parece que lleva necesariamente a esta miseria moral, ¿no? Y yo un poco como que me resisto, ¿no? Entonces Esto me parecía muy duro. Y luego los dos personajes, yo creo que el narrador no trata tanto de salvarse. Bueno, dice esas cosas porque él también de alguna forma admira al otro, ¿no? El otro, un emprendedor, ¿no? Esto que está tan de moda, dice, lo ocurra, la voy a montar el bar y se pone ahí, hace planes de ahí monto esto y monto lo otro y saco el dinero de aquí. Luego lo termina tirando todo, ¿no? Pero se le ocurre que necesita dinero y no duda en cargarse al otro, ¿no? Mientras que este, mientras que se decide y no se decide si le roba o no le roba. Y puede mandar los mensajes porque hay como un intermedio, ¿no? De mandarlo y sin decir quién. Pero él es mucho más pasivo que el otro, es como el contrapunto y desde el principio, ¿no? Él está ahí muerto de hambre, pero no hace nada, no pasa nada. Si el otro no le hace la propuesta, él no se menea del campo aunque lo echen, ¿no? Está, tiene ahí ese. Y luego de, a mí me parece que el tipo, el estilo narrativo es muy acorde con la propia historia. Y repiten, repiten, y eso, con ese detalle, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, es que realmente es la actitud en la que están ellos. Hasta los que, los del pueblo, de los que trabajan en las hilaturas o en lo otro. Y ahí están, malviviendo, pero siguen todo el mundo en la misma historia. Yo creo que ahí se parece mucho al cartel Siempre Llama Dos Veces, que además, no solo por los dados, sino por la forma de comportarse los personajes y la ausencia total de lo que decía antes, del debate sobre la supuesta moralidad. Es que no importa. La condición moral en esta historia no importa, lo que importa es salvarse y sobrevivir, ¿no? Igual que en Cartas y Peña Dos Veces, la pareja son una pareja de miserables, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, aquí no hay. De hecho, yo creo que el propio personaje, el chaval, que yo creo que es un chaval, el que tiene inicialmente el alumbra la idea de pillar el dinero al otro es él, antes que el otro. Sí. Es el primero que lo piensa, empieza a indagar, que se da cuenta de que el otro tiene dinero escondido, ¿no? O sea que al final yo creo que iba a pegar el palo más tarde, que más pronto que tarde, ¿no? Pero a mí me parece bien que haya novelas que no, en las que nadie se salve, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que leer novelas en las que siempre haya alguien que se salva, una redención? A mí me parece magnífico que haya novelas en las que nadie se salva, porque es lo que se vive en la realidad, vamos. Yo creo que yo tengo una visión muy pesimista de la vida, pero en estratos como los que cuenta esta novela, yo creo que hay pocos héroes, ¿no? Lo que hay son miserables que intentan sobrevivir, ¿no? En el sentido, yo creo que es un fiel reflejo de la realidad, ¿no? Al final, al narrador tampoco le va tan mal. O sea, se mira vivo y no acaba en la cárcel. Claro, pone el macuto y se va, claro. Se queda como estaba. Claro, o sea, que no termina tan sin mal. Nada como, y sin nada. Ahí a la aventura. En verdad tiene un fundamento un poco como de picaresca, como el Lazarillo, ¿no? El Lazarillo al final, que se lo zumba el abate a la mujer, él le da igual, él, mira, todo ha acabado bien y yo sigo, ¿no? Y es como la moraleja de me he cargado un tío, pero al final se han cargado al que se lo cargó conmigo. Yo no me llevo un duro, pero me voy con mi mochila y a coger camino. Una buena acción, ¿no? Como diciendo, creo que al final mi plan le va a venir bien a Lola Fischer, porque le va a dejar algo, se va a quedar con. Es un poco cínico, pero yo creo que. Con esa acumulación de karma. Yo creo que es una cínica, vamos. Porque a la Lola la deja colocar. A mí es que me gustan ese tipo de novelas, pero no sé. Bueno, la parte creo más chunga es cuando se cargan a Smooth y lo dejan con la sábana y luego vuelve y le han quitado la sábana y está todo el mundo tirándole las colillas al cadáver. Sí, sí. Esa parte creo que es de la más. Pues a mí lo más chungo me parece lo del pobre inocente. Que ese sí es un pobre hombre. Bueno, digo, me refiero a imagen. Y como es un pobre hombre, lo van a dejar así, total. ¿Qué pasa? ¿Qué más da? ¿No? Tanto uno como otro, al que meten en la cárcel, todo. Y yo no creo que esa sea la realidad, será una parte de la realidad y no es que no es contar. De encausado, sin motivo. Sin motivo de Silvia. Pero además que lo han hecho cantado, que es que el tío ha dicho, ha confesado, o sea que. Pero para los demás le debo decir, pero bueno, ¿qué futuro iba a tener este? Bueno, pues hala, y lo ponen en la silla eléctrica, total, tampoco tenía tanto que perder la criatura, ¿no? Hala. No, no y en verdad para toda esa sociedad, ¿no? Todo ese entramado que hay ahí, no pasa nada. Todos seguirán al día siguiente, irán a jugar, el que ha cogido el salón lo convertirá en otra cosa, si no juegan allí, juegan aquí. Y si, la Lola, para Lola sí habrá pasado. Pues yo creo que es el único personaje que le cambia completamente, porque de pronto se encuentra, ya no tiene a este tío, le han matado a su amor, no sé. Pero ya no tiene al personaje este de su marido y sigue siendo rica. No, son como animales, ¿no? El que se emborrachaba con licor barato que hacía, ¿no? ¿De qué era? ¿De patato? ¿De qué era? De maíz. De maíz que lo vendían en plan cutre y son animales, son como perros, ¿no? Macerado. Sí, es que eso también lo piensas, tú dices, a esa gente el hígado sería para estudiárselo, ¿sabes? Tendría que tener un hígado así, una cosa... De todas maneras, creo que... Por lo menos a mí me pasa que siento cierta fascinación por novelas duras y quizás porque no tenemos una vida muy dura, eso, por lo menos no sé cómo explicarlo, como si sintiéramos que esa vida es más de verdad que muchas veces la vida que yo tengo, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces pienso en cosas que me contaban a mí mis abuelos de la posguerra y no había juicio moral y pasaban cosas, no sé por qué a mí me contaban esas cosas tan horribles y era una niña, ¿no? Pero gente que practicaba aborto a gente que estaba ya de 8 meses y le venía con un niño atravesado el cráneo y mi abuela no se ponía, hay que verla hija puta, sino que era, no, esto pasaba así porque vivíamos en un momento en el que pasaban muchísimas cosas porque era muy duro todo y tu abuela y tu bisabuela hacía tal y era mi bisabuela y mi bisabuela robaba y mi bisabuela le cortaba la cabeza a un perro porque había mordido a un niño y no había un juicio moral, no sé si eso tiene que ver mucho cuando la gente vive en situaciones donde no solo tu vecino, tú mismo tienes que hacer cosas para sobrevivir, entonces no te puedes permitir, o sea, no sé, estamos todos en un ajo, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que pienso, ¿no? Yo creo que sí, que con el momento de necesidad de supervivencia, el planteamiento moral... Se mueven los límites, que ¿no? Quien se lo puede permitir tiene una ética y una moral. Claro. Claro. Por eso habíamos dicho la diferencia de lo que decía al principio, ¿no? Si habéis leído El agua de la ira, hay como un intento continuo de justificar, además con un planteamiento muy cristiano, las actitudes, y al final acaba dibujando personajes, está muy bien escrito, que tiene mucha intensidad, pero que quedan incluso poco verosímiles, porque en tesitura de verdadera miseria se desenvuelve siempre moralmente, ¿no? Y yo creo que eso es demasiado literatura en el mal sentido. Porque la literatura yo creo que tiene, por lo menos como yo la concibo, el objetivo de retratar la verdad, ¿no? O de acercarse a la verdad, ¿no? Y el comportamiento verdadero en situaciones de ese tipo no tiende al heroísmo ni al valor moral, sino más bien a lo que se retrata en ese libro, ¿no? Claro, y también yo creo que se nota también cuando tú tienes un planteamiento ideológico y entonces tienes que salvar a personajes. Porque tienes el planteamiento ideológico y entonces a tus lectores los quieres tú llevar para acá y para allá, a cuando tú estás planteando personajes buenos, porque los quieres plantear, porque los sientes así, que esos personajes son como este hombre ha planteado estos personajes, que a mi modo de ver no son ni buenos ni malos. Tendríamos que vernos nosotros en esa situación para ver lo que hacíamos. O sea, en un mundo donde si no tienes un dólar no eres nadie, que te han quitado todo, y te viene uno que tiene 30.000 dólares enterrado, yo no sé. No sé, muchos de nosotros hasta dónde llegaríamos en esas situaciones, ¿no? Sí, en el prólogo de un libro de Bunker que hemos publicado, de este autor que estuvo 25 años en la cárcel, es decir, condenado por atraco, extorsión, todo tipo de cosas, William Styron, escritor norteamericano, decía que un buen escritor pues contaba historias, se las inventaba, era sobre todo ficción, pero que en algunos casos, decía, como cuando se habla o cuando se escribe sobre la criminalidad o los bajos fondos en una novela, decía que en ese caso para él era importante haberlo vivido. Estaba hablando un poco de Bunker. Y yo creo que en ese sentido tiene razón. Bunker, cuando ha tenido éxito y se le ha etiquetado como escritor de novela negra, y claro, sí, hay atracos, hay muertes, hay delatores, hay policías, hay agentes de la condicional, pero en realidad es un escritor realista. Es su mundo. Es su mundo, él está describiendo los bajos fondos de Los Ángeles, los trapicheos, la cárcel, por qué atraca a un atracador, por qué se dedica al crimen. Es realismo. O sea que en ese sentido yo creo que ahí sí se nota cuando un escritor lo ha vivido o no, en este tipo de narrativa. ¿Alguien más? ¿Pepe? Ya he comentado algunas cosas, ¿no? Lo del tema este que habéis dicho del no juzgar, al principio hay una cita que a mí me gustó, que él estaba escuchando la radio, ¿no? y la apaga porque solo se cogían programas didácticos que te daban consejos para aprovechar la vida al máximo. Ah, sí. Y a partir de ahí viene mi historia, ¿no? Ahí me acordé del libro anterior, el anterior, el de la Inuits, ¿no? La idea de la vida y de aprovechar el tiempo. Yo cuando leí eso lo relacioné. Y luego, es verdad que es muy duro, pero a la vez, no sé, es muy irónico, más que cínico me meto a mí la ironía. Hay una descripción clínica del delirium tremens, ¿no? Que lo traducen como el delicioso tremendo, que es fantástica, ¿no? Está descrito clínicamente estupendamente, pero eso lo simplifica con ese delicioso tremendo cómo la pasó. Ese personaje, ¿no? Catfish, no es ni perverso ni nada, el hombre se está muriendo su padre, va a verlo, es un buen hijo, parece que es un buen padre, o sea, no sé, sí que, claro, es verdad, está al margen de... Sí, que no quiere que entren en casa a hablar del alambique y tal, porque están los niños, ¿no? Pero sí, es un personaje a mí me gusta mucho ese personaje, ¿no? Tiene ese punto ahí de confundir palabras, de no sé qué... Pero me parece tierno, ¿no? Y otros personajes, cuando el cocinero negro, que es que a mí me gusta, hubiera gustado que saliera más el tal Rufus, que cuando está hablando el otro moreno, como dice, ¿no? Sí, y dice, cállate, ¿no? Calla, y el otro venga a rajar de la Lola Fischer y de lo que la criada de la Lola Fischer dice y tal. No sé, es que hay cosas como que no te las cuenta enteras de la vida de esos personajes, pero que te la... Por lo menos yo con mi imaginación las agrandaba, ¿no? Y decía, hostia, el Rufus este ahí haciendo de comer esos filetones... No sé. Los personajes viven más en la miseria que el otro, ¿no? Que no es necesariamente lo que... La miseria, la necesidad de supervivencia... lo que te lleva a eso, ¿no? Que yo creo que en eso estamos muy condicionados también por la literatura, ¿no? Al dar por hecho que es así. Cuando es un mundo que realmente no conocemos, que estupendo que lo cuente gente que lo ha vivido, que yo además no digo que no me haya gustado la novela, ¿eh? Digo que como que prefiero novelas de no edulcoradas, pero sí de gente corriente. Y yo les digo que esa gente no es la gente corriente. Que la no todos... han caído en eso, ¿no? Y es lamentable que la gente viviera de esta manera. A mí además me ha pillado lo de leer tres novelas, las tres hablaba de cómo el dueño del negocio tiene montado el economato, ¿no? Y además les cobra por esto y por lo otro, y a los otros nada más que le queda el primer día para tomarse, para emborracharse el primer día y punto pelota, ¿no? Ya no tienen más nada porque... Y esta gente vive en la absoluta miseria y es lamentable que lo único que se le ocurre pues es ir a emborracharse, porque de todas maneras para mucho más no le va a dar, ¿no? Que de todas maneras no le va a dar, pero claro, que de ahí a con ese no cuestionárselo va y mata al otro, y eso sin el más mínimo planteamiento. leche, o condena a lo... Bueno, cerramos por aquí, porque que nada bueno para ya el próximo día, ¿qué día es, Luis? El próximo 23 también. No, 27, perdón. Ah, el 27, bueno, todo el mes de junio será el mes de Jekyll and Jill, que es una editorial de Zaragoza, entonces hablábamos de Antígona. Víctor, ¿no? Sí. Y el libro que traen, que yo no sé por qué se me ha metido en la cabeza, Inclemencia, pero es Incertidumbre, que también promete. Y vendrá el editor, que es visto como yo. Me Víctor parece, ¿no? Como yo, sí. Y vendrá también Paco Inclán, que es el autor. No, Luis, viene Paco, ¿no? En plan. Y también vendrá un Dani, otro Dani. Dani López García, que de la editorial, ay, de la editorial, perdón, de la revista Víspera, y es crítico literario, entre otras muchas cosas, como lo conocí antes de eso. Y nada más, bueno, hay una cosa más que Víctor también quería, por si estáis interesados vosotros o si conocéis a gente, va a dar un taller de edición, uno de los días, o el día antes, ¿no? El 28. El 28, el día después. Entonces, para que lo tengáis también en cuenta, por si queréis venir, me parece que tiene una cantidad simbólica que son 5 euros, pero que la quería poner también un poco para que no fuera ahí una cosa completamente gratis que muchas veces no se valora, ¿no? Y ya con ese libro ahí de relato que está, yo he empezado a leerlo, a mí me ha gustado lo que he leído, que es también como un libro de viajes, pero a la vez también ficción, no sé, puede que sea también un buen contrapunto a Maldada, aunque no sabemos yo qué locura tiene la gente dentro. Y nada, muchas gracias por venir, como siempre. Muchas gracias. Y gracias a vosotros, sobre todo a ti que has venido de tan lejos. Es un placer siempre, nos quedan muchas horas.